siguen ampliándose estos en la campaña de reparación de daños en la zona afectada septentrional de la provincia de Hamgyong del Norte. En el distrito Musan, los militares aceleran con vigor el trabajo de acabado con el ímpetu de haber terminado en un corto lapso la obra de armazón de las viviendas para mil cientos de núcleos familiares. Aún en medio de efectuar la construcción de las viviendas de varios pisos, ellos acabaron la obra de armazón del jardín infantil de Sambón en solo 5 días. En el distrito Onsón priorizan, además de la edificación de viviendas, la de casas cuna, jardines infantiles y escuelas, y resuelven antes que nada los asuntos para la gestión de las escuelas. Asimismo, el complejo siderúrgico Kimcheg terminó con esto en poco más de un mes su tarea de fabricación de miles de toneladas de hierro y acero para recuperar las calamidades de la zona septentrional.